al sonido suburbial. Contame la vida de ruas en Sahira, do me doy a cada día das noites de fuxida. Bates contra o muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón oscuro. Bates contra o muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón oscuro. Da cama te levantas, esclavo do que manda, otra vez aguantas o cuspe na garganta. Curlas en contrato, esforzo ben barato. Vives como un rato no fondo do burato, no fondo do burato. Canta chaval con ritmo terminal, tecno brutal, zumbido surreal. Canta chaval con ritmo terminal, tecno brutal, zumbido surreal. Bates contra un muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón escuro. Bates contra un muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón escuro. Da cama te levantas, esclavo do que manda, otra vez aguantas o cuspe na garganta. Curras en contrato, esforzo ben barato. Vives como un rato, no fondo do burato. Solitario preso, vendido por un peso, nada de progreso, o mundo está receso. Solitario preso, vendido por un peso, nada de progreso, o mundo está receso. Buscas un irmán que che dé a man, osamos anchedar golpes como un can. No sabes a dónde vas, cruzas como un flash. Siempre a todo gas, no pesas o que fas. Acelerador, gatillo de calor, golpe de motor, balazo contrador. Noite madrugada, música que malla, ritmo de batalla, maquinaria tralla. Febre no volante, todo está distante, goza de este instante único importante. No te clandestina, chira, gasolina, euforia de cocaína, alcohol de medicina. No te clandestina, chira, gasolina, euforia de cocaína, alcohol de medicina. Metes llamas, brasa, único que arrasa, a mente que desfasa, que carajo pasa. Buscas a saída, cego, aguanta caída, mañana será otro día. Bates contra un muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón escuro. Bates contra un muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón escuro. Bates contra un muro, vives inseguro, foxes do futuro, un galpón escuro. Thank you. Pedro.